Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva entrega de Sueños Son, con todo el rock independiente. En este día vamos a escuchar trabajos de El Duelo y de su single Cordero Salvaje. También vamos a escuchar a la banda Surgen Nacen Rock. Suena a un grupo neonazi, pero quédense tranquilos que no lo es. Y también vamos a estar con la entrevista a Daniel El Tano de Arcanos Rock. Puedes escucharnos a través de la página web www.envivoradionuevaera.com.ar. Si te perdiste alguno de los programas, también puedes volverlos a escuchar a través del blog sueñoson.wordpress.com. Y nos estás escuchando en vivo a través de FM Nueva Era 102.7 de la ciudad de Mar del Plata. Ahora vamos a escuchar del trabajo de El Duelo, Cordero Salvaje, con su corte de este nuevo single que han sacado. We'll be right back. El duelo está conformado por José Pipi Baulenas, Andrés Pitila y músicos invitados como Roberto Figuetti, Ezequiel Rivas y Nico Rizzo. Lo que vamos a escuchar ahora es una reversión del tema de Sumo, Next Week. Thank you. Ahora nos vamos a un corte y cuando volvamos tenemos la entrevista con Daniel de Arcanos Rock.